Usted se ha comunicado con el Servicio de Ayuda Ciudadana. Como obviamente no sabe el número de extensión, identifíquese con uno de estos perfiles y haga lo siguiente. Si usted es obsesivo o compulsivo, marque uno repetidas veces. Si usted es codependiente, pida que alguien marque el botón del número 2. Si sufre de pérdida de memoria a corto plazo, marque 3. Si sufre de pérdida de memoria a corto plazo, marque 3. Si sufre de pérdida de memoria a corto plazo, marque 3. Si quiere comunicarse con el programa, en vivo y en privado, marque 4 o espere en la línea hasta ser atendido. Usted se ha comunicado con el programa, en vivo y en privado. Espere un momento para ser atendido y recuerde que para nuestra seguridad esta llamada no será grabada. Muy buenas tardes, queridos amigos oyentes. Este es su programa en vivo y en privado. Y como hoy es un gustazo de estar con ustedes. Nos está acompañando gente muy, muy, muy especial. Quiero darle un fuerte saludo a mi querido amigo Chelito. ¿Cómo está, Chelito? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. ¿Qué tal a todos los radio oyentes? Bienvenidos a su programa en vivo y en privado. Tenemos ahora un tema muy interesante, ¿no es cierto, Sebas? Claro que sí. Buenas tardes. Estamos aquí con un tema controversial. ¿Con quién? Con trombosis, dice. Trombosis. Controversial. Con este clima todo el mundo se anda enfermando de todo, ¿no? Sí, ando con la lengua traba. Bueno, también tenemos, está acompañando un día muy especial como hoy, nuestra querida amiga Isabel. Isa. Hola, soy Isa Barragán, qué gusto de nuevamente acompañarles. Bienvenida, el día de hoy. Qué bueno. Y también de una mujer muy, muy, muy guapa, que nos está haciendo señas, nos va a hablar a enseñas. Hola, André, ¿cómo estás? Hola, qué gusto. ¡Ay, tu primera vez en radio! Bueno, señores, ahora el tema de hoy es los castigos de antes versus ahora, tomando en cuenta de que antes el castigo físico era muy, muy común y silvestre entre los padres de familia y sus hijos, versus ahora que se lo toma de una manera criminal, se podría decir, ¿sí o no, André? O, bueno, que es una violencia familiar, interfamiliar, que no es permitido, ya no es bien visto. Pero esto también ha dado paso de que los niños de ahora tengan un comportamiento sumamente agresivo versus a sus padres. Y lo digo porque estaba viendo un video en internet de Estados Unidos donde se supone que es una sala de espera, creo que es de un hospital. Está un niño que tendrá unos de 8 o 10 años y le agrede a la mamá porque la mamá le decía solo quédate sentado y no te vayas de aquí. Y el niño se paraba y se quería ir. Y el niño cogía y le jalaba el cabello a la madre, o sea... Dense cuenta de ese punto que el niño sienta la libertad de poder agredirle a la propia madre. Teniendo en cuenta que, o sea, yo no le podía ni llamar por el nombre a mi mamá porque era una falta de respeto. Uh-huh. Y más que todo, o sea, en mi caso, mi papá, aunque era el bravo, como decía, dos buenos correazos me metió en toda mi niñez y jamás me volvió a golpear. Y desde ahí quedaste así. También. Yeah. Y con mi madre, bueno, mi madre que se enoje a cada rato por los deberes, porque no arreglaba el cuarto, por cualquier cosa, era más común. Pero, por ejemplo, ahorita que tenemos la oportunidad con Andrea, ¿no es cierto? Andrea sabe de leyes y todo eso. Yo creo que, ¿qué ley la ampara a los niños, ¿no? En estas situaciones de violencia doméstica. ¿O cuál es la agencia encargada de esto? Bueno, lo que tengo conocimiento es del eso está regulado por el Consejo Cantonal de la Niñez, que lo regula cada municipio. Lo que tenía conocimiento, por ejemplo, ahora, y tú bien te refieres a esto, porque yo recuerdo que cuando estábamos en la escuela, o sea, nuestros profesores podían libremente como llamarnos la atención y todo eso, un rayón. Exacto, pero ahora, por ejemplo, te sacaban de la clase o te ponían en una esquina si estabas inquieto o si no hacías las tareas. En los colegios fiscales te lanzaban el borrador, te lanzaban los marcadores, te daban arreglazos. ¿Cuál era el...? Te daban con la regla en la mano. Crash. Si te portabas mal, te daban en la mano. Pero, te por ejemplo, ahora es súper regulado por este consejo cantonal que les digo, que los profesores, o sea, tienen que tener mucho cuidado porque ahora pueden los padres, incluso los mismos niños, poner una denuncia directa y, claro, los niños van a ser mucho más escuchados. Y hablando de eso, ¿quiénes consideran que deberían ser los que castigan? Como decíamos, los profesores, por ejemplo, en esa época, yo no estoy de acuerdo con los profesores. No, nunca, jamás. Yo tenía una profesora que... en primer grado, ella me jalaba de la patilla. Sí, duele aquí feísimo. Pero yo me acuerdo que hacía eso, cuando por no llevar la tarea o está mal hecha la tarea, te jalaba. O que te jalen los besos de la nariz. No, pues en no, esa época no lo he tenido. Ahora no, a mí me pasó que en realidad yo teníamos una profesora que todo el mundo le oía, era una de ciencias naturales igual. Y si es que no estabas antes de que ella llegue a dar su clase, simplemente ella cerraba la puerta y los que se quedaron afuera, lo siento, se quedaban afuera. O sea, ahí te tocaba escuchar la clase desde afuera lo poco que podías, ¿no? Y a mí me pasó que en realidad ella dijo, bueno, entonces para no castigarles, que no sé qué, les voy a hacer entrar, pero ustedes me dan la lección. Y como siempre, nunca habíamos estudiado para ese rato. Cero. Cero. Pues tocó recuperar, pero sí te quedabas afuera de la clase. A ver, a mí una vez me alzó la mano un profesor de educación física con un palo, me dio un palo en la pierna. Ese rato, un palazo. En la pierna, y fui donde mi mamá, le conté obviamente, y ese rato fue destituido el profesor. Uh-huh. Aunque bueno, Chelo y yo hemos sido profesores, y hay alumnos que, o sea, hacen todo lo posible, en verdad, para llamar hacerte atención. Enojar, para hacerte enojar. Eso les iba a decir, porque también hay diferentes tipos de castigos, ¿no? Hablábamos del castigo físico, que es el que te dan duro. Hay castigo psicológico donde también te pueden decir, oye, qué tonto este man, o qué nunca, por qué siempre eres burro, tal, cosas así. Sí. Y como decía el André hace un ratito, también hay el castigo que es la ausencia. También es una especie de castigo. ¿Cuál piensan que es el peor? Los tres. O sea, el físico, no, el verbal también, igual. El psicológico te deja marcado. Verbal. Es el que te acuerdas, más que yo me acuerdo con el castigo físico también. El castigo físico te queda marcas, el castigo psicológico te queda marcas internas, te duele en el corazón, a veces es difícil curar eso. Y la ausencia es peor todavía porque no tienes quien se haga cargo de ti. Teniendo en cuenta de que como todos los específicos como castigo, o sea, son eso, son castigos. Uh-huh. Que sea uno más fuerte que el otro, podría ser, mirarse en la forma como hiere a la vida. Claro, es que yo creo que el castigo también debe ser puesto ahora, en la actualidad, depende de la conducta del niño. Uh-huh. No, y eso también, muchos de los profesores se quejan de eso. Ahora los niños, en verdad, tienen toda la libertad y saben que pueden hacer lo que les dé la gana. Escuché a una señora que decía que al lado de la casa de ella era una escuela, como una guardería, algo así. Y habían los niños que comenzaban a lanzarle piedras a la ventana, solo por jugar los niños. Entonces la señora fue y le dijo a los profesores, oigan, está haciendo eso, y el niño que está ahí es el que me está haciendo eso. Los profesores le quedaron viendo y dijeron, señora, disculpe, pero nosotros no podemos hacer nada. Esto ya depende de la mamá, así que le traemos a la mamá que hable con usted. Entonces la señora dijo, ay, tráigame la mamá. Vino la mamá, le dijo, vea, su hijo me estaba haciendo eso y casi me rompe los vidrios. Dice que la señora no le dijo ni disculpe, sino se dio la vuelta y le dio un guaracazo al muchacho y ya, ahí quedó todo. Y el niño otra vez volvió a hacer la misma agresión. Y decían que ese niño es muy agresivo. O sea, puede ser que el niño sufra mucho de violencia familiar, por eso es que se expresa de tal forma así. Pues no creo que sea por el hogar simplemente, sino que a veces también con qué personas te rodeas. A ver, André, te doy la palabra. Sí, volviendo a la pregunta de qué castigo es peor, si el físico, el emocional o psicológico, yo creería que el psicológico, porque por lo menos el físico evidencia marcas que tú puedes rastrear y darte cuenta en los niños qué está pasando, pero en lo psicológico eso lo reprime o genera baja autoestima o lo ocultan, entonces como padres yo creo que no puedes identificar plenamente eso. Es más difícil. Para mí es más difícil, para mí ese sería el peor. Sí, no. En verdad. Pero por ejemplo eso digo, o sea, nuestros papás nos educaron, obviamente a mí, ya, me dieron con palo, con escoba, también, no, con correa, con la villa. La chancleta, bueno, también te lanzaron. Un chancletazo. chancletazo. Este era nuestro psicólogo, ¿no? Ajá. Ah, ¿quieres psicólogo? ¡Tan chancletazo! Cállate. No, es que a veces, por ejemplo, mis papás a mí solo con la mirada. O sea, sí, solo con la mirada y ya entendías, ¿no? Pero, o sea, a las mujeres, o sea, obviamente, creo que las mujeres les evitaban darles tanto duro. Sí, versus a el varones, que pagó fue mi hermano, mi papá, creo. O sea, que, como que dicen, el que chupó fue mi hermano. En realidad, sí. Mi papi y siempre igual protegía a las mujeres, ¿no? pero el que más chupó sí fue mi hermano. A mí sí, un buen correazo y era en la y en el rabo era, de ley en el rabo. Y mi mamá, bueno, sí, mi mamá cuando ya se sacaba de quicio, sí te lanzaba lo que tenía en la mano. ¿Por qué ahora es diferente? O sea, ¿por qué ahora es necesario darles, o sea, es mal visto que alguien le dé un correazo al niño cuando está portando muy mal? Tienes leyes antes del revés. Y es que ahora les amparan. Yo creo que por eso ahora los niños son como son. Es que ahora tienen miedo a los papás. Es que les pueden quitar a los niños. Como pasó, si no recuerdan lo que pasaba en Italia. Y por eso que las madres ecuatorianas comenzaron a quitar a los niños. No es solo eso, sino que es nuestra cultura cómo ha cambiado. Claro, y se ha desarrollado en un, ¿cómo se dice?, un blandismo hacia los niños, ¿no? Entonces, antes, por ejemplo, era todo estricto, todo correcto, tenías miedo a tu papá, y no somos traumados, tenemos traumas, pero somos personas de bien. En cambio, ahora, ¿qué pasa? Está jugando, está desarrollando su inteligencia, déjele nomás que se trepe los muebles, déjele en la guagua que insulte, está desarrollando su inteligencia. Yo creo que es diferente también hablar de violencia a la corrección y la disciplina, así que es. Son cosas dos cosas totalmente diferentes, porque tú puedes corregir y disciplinar sin caer en una violencia muy agresiva. Ese es como un castigo positivo. Y hay personas que con excusa de corregir te pueden violentar como niño, entonces hay que también ser como un poquito sabios en ese aspecto, ¿no? A ver, sí. Una pregunta, Isa y Sebas, ustedes que son marido y mujer, ¿cómo van a educar a sus hijos? Si te sale uno igualito al Zeus. Ya acordarás de ese. Más barato darle de vestir que de comer. A mí me van a decir que yo soy la bruja y que el Zeus es el bueno. ¿Qué te puedo decir? Una cosa ya es cuando tienes tu hijo, o sea, porque vas a tratado con mis sobrinos, con pero, ¿tú crees que llegarás al punto de levantarle la mano? No. Si ya, por ejemplo, es extremo. Peor que yo, o sea, obviamente un... Peor que vos. Un correctivo fuerte. O sea, un correctivo fuerte, pero de pegarle... Chuta, no sé. No, es que yo creo que desde chiquitos tienes que educarles a que saluden, a que sean respetuosos, a que tengan modales, a que, no sé, se sienten a la mesa y coman, ¿no? Que estén ahí, no sé, jugando con la comida, desperdiciando la comida o con el celular, o sea... ¿Nosotros cómo aprendimos todo eso? Puta, pues, ¿a gritos? Con un buen tate quieto. Claro, come todo. Bueno, yo te puedo decir, por ejemplo, ahora mi hermano, cuando yo le he visto a mi sobrino, que igual él está en la mesa sirviéndose algo, y le dice, a ver, ¿cuánto quieres comer? Y le dice, ah, bueno, quiero 2 cucharadas de arroz o quiero la ensalada. Ah, ya, pero tienes que comer todo, si no, no te mueves de la mesa. Y así es, o sea, no se tiene que mover de la mesa y el guau ahí pujando que ya no avanza y todo lo demás. Y mi hermano la otra vez yo vi que le hizo, ¿no? Y le dijo, tienes que comer todo esto. Si no, no vas a tener la siguiente comida. O sea, es para que valore un poco el esfuerzo de los papás, de que aprenda a comer y todo lo demás. O sea, yo decía, sí, pobre guagua, pues ya, o sea, si ya no avanza, ya mejor ya no le exijas. Dice, pero él mismo pidió las 2 cucharadas, entonces si quería una sola y no iba a avanzar a comer, debía haber pedido menos. Bueno, eso sí es cierto, según la psicología de la percepción, es un camino que, o sea, como padres... Pero es una forma de educar. No es fácil tener un hijo, pero sí hay que tener bastante paciencia. Uh-huh. Y más que todo, por decir, cuando los niños no quieren comer los vegetales. Los que nos explicaban en la universidad con Chelito, nos decían que según la psicología de la percepción, es que es una percepción que tienes de supervivencia, ya que originalmente, al rato que tú descubrías el mundo, también en busca del alimento, encontrabas plantas venenosas que se asemejan al color verde y todo eso. Entonces, por eso es que decía, según acá, que tienes, por eso que los niños tienen un cierto rechazo a las cosas verdes. O sea, porque es verde, no quiero comer, sea lo que sea. No corte caramelo. ¿Y tú, Chelito, cómo le vas a cultivar a tu hijo? Yo diría que, como decía un poco la Isa, ¿no? Pero igual creo que si es que ya se pasan, también como decía el Sebas, yo creo que sí merecen su correctivo. O sea, por lo menos tú estate quieto para hacer, sin caer en la violencia, o más que nada en el hecho de que te lleguen a exasperar o a enojar tanto que tú te desquitas con eso. O que te lleguen a manipular. Ahí ya no está los bien. Los guaguas. No, pero es que ahí no está bien, digo, cuando tú te enojas tanto que ya lo haces con gana, con dolo, ya no está bien. O sea, claro, deberías ahí por lo menos esperarte un rato para después hacer el correctivo o lo claro, que sea sales, suficiente. Sales, respiras un rato y ahí se toma tu correa. Corriges con amor. Eso, o sea, ese es como un pacto entre los padres y hijos, un pacto. O sea, en que es, ahora cómo es, como veo yo en mis sobrinos o en mis primos pequeñitos, igual. O sea, que haz los deberes, si no hiciste los deberes, si te portaste mal, si te sacaste una mala nota, bueno, no vas a ver tele durante 2 días, o el PlayStation tampoco, te suspendemos durante toda la semana. O si no, yo me acuerdo de los castigos que a mí me tocó. Por haber llegado tarde de la fiesta que me dieron permiso mis papás, en la siguiente fiesta ya no te vas. O sea, lo siento, porque no cumpliste lo que prometiste, el horario, no llegaste en el horario adecuado. Entonces, ya pues. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a irnos un poco con música, y ya que el Cevitas está de cumpleaños, ¿qué que vive el cumpleañero, hay que complacerle. Unos corazón de chancho quisiera tener. Muy bien, vamos a ir con esta canción, y si no les gusta, bueno, ya saben a quién tienen que culpar. Ya regresamos, no se vayan.

Bajo la dirección de César del Carmen y la colaboración de la Asociación Humboldt. Y el crecimiento viene a raíz del conocimiento también, ¿no? De la experiencia que tú tengas. Porque tú estás estudiando, si no tienes dónde exponer, de nada sirve. Los interesados podrán participar con interpretaciones de obras de compositores y arreglistas ecuatorianos. En las siguientes categorías. De 10 a 14 y de 15 a 30 años. Las audiciones serán el 15, 16 y 17 de marzo y la final el sábado 18 de marzo a las 4 de la tarde en la Asociación Humboldt. Las inscripciones las puede realizar en el correo concursodeguitarraq@gmail.com o al número 099-85-38-014. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Buenas tardes, estimados radioescuchas. Regresamos. Ya, ahora estamos con el tema. El castigo de antes versus el castigo de ahora hacia los niños. ¿Cuáles son las medidas correctivas que se debería tomar hoy en día, ya que de cierta manera vemos las actitudes de los niños que responden bastante hacia los adultos y no son respetuosos? Nos quedábamos con la idea que decía la Isa de cómo eran de cómo son ahora los castigos, de que te quitan el PlayStation, de que ya no te dejan utilizar la tablet, de que te dejan sin datos en el celular. O sea, ¿esos son realmente castigos? O sea, comparados es que con los nuestros. Son pactos, decir, nada más. No son castigos. Por decir, o sea, a mí me decían, no, ya sacaste malas notas, no vas a ver televisión. O sea, pero me están poniendo como premio la televisión. ¿Por qué es tan importante la televisión? Es lo que me hicieron sentir a mí, Andreita. Sí, o sea, viendo, o sea, llevándolo esto en la experiencia, por ejemplo, mi ñaña, es que estos castigos de antes, por ejemplo, a mí sí me daban con la correa y funcionaba. O sea, ahora mi ñaña y yo igual comportó mal y le castigó mi mami con la correa y ni siquiera lloró, le afectó, pero le quitó su celular sin sus redes sociales una semana y lloró, o sea, realmente le afectó. Entonces, estos castigos de hoy, claro, se acoplan a lo de actual. Entonces, imagínate un adolescente dejarle sin redes una semana, sin Netflix, sin su celular, es lo peor. Y a mi mami le funciona. Claro, en mi tiempo a mí era la correa, obviamente. Ponte, Dani, a ver, vos un día sin celular. ¿Sabes que una vez me pasó eso? Me olvidé el celular. Y desperté. Las veces que he perdido el teléfono he pasado feliz de la vida sin teléfono. En cambio, yo pierdo ventas. Pero es una cosa porque es trabajo. O sea, ponte, si a mí también me llaman por trabajo a mi teléfono, sí me dolería porque, o sea, es trabajo. Pero que me entra el sentimiento de que, ay, es que no voy a leer lo que me están mandando por el WhatsApp. Es que no me va a escribir el Brian, entonces por eso no voy a estar bien. No te escribe la voz del Brian, después o la Brita. Después la Brita ni se va con otro lado, se va con otro, entonces con él. Ya no hay chance. Ya no hay que... Y el Dani, la Kimberly. Claro, pues, la mejor amiga de la Brita, ni me... Ay, Dios. Pero sí es tenaz, o sea, yo sí me hice... Yo sí era... ¿Cómo se dice? Curtido. Curtido. Yo sí era bien curtido con mis papás. Mis papás sí sufrieron bastante conmigo. A ver, pero comenta, o sea, porque no han de creer que tus papás son muy, muy exagerados. O sea, ¿qué hacías? Son estrictos. No, pues yo me escapaba. Yo me escapaba de la casa. No. ¿A qué edad? Iba. Ah, pues, chamo. No voy a decir las edades. Venga, remedadme. Sí. Pero ¿cuál fue la peor travesura? La peor travesura... no ir a la casa 2 días y ponerme una farra. Pero ya no eras tan chamo, ya entonces ahí. Tenía 14. No, pero de niños, o sea, bueno, teniendo en cuenta de que sí, o sea, de niños eres alocado. Yo me acuerdo una vez que estábamos en los terrenos de mis tíos en Guayabamba. Ya nos íbamos, creo que era domingo, ya nos estábamos regresando para Quito. Y mi mamá, me acuerdo que ya me cambié todo eso. No sé qué edad tendría, unos 6 años, tal vez 7. No te irás a ensuciar, pero solo voy un ratito a la huerta. No, no, no, te vas a ensuciar. No, no me ensucio nada. Bueno, ya, pero verás, Daniel, verás. Y yo voy corriendo y me trepo un árbol. y me falla y me caigo y toda la cocha sorojo. Entonces ya no, y lo que me acuerdo es que mi mamá no me castigó. Ella como fue como que, o sea, ya te dije, o sea, y pasó, y creo que me vio la cara de susto que yo tenía, que dijo, ya, bueno, ya fue suficiente. Lo que sí me acuerdo, me dijo, ahora te vas hacia Quito. Y yo me fui todo enlodado. Y antes eran así los castigos, ¿no? O sea, no te dejaban salir con tus amigos. Ah, porque sí. Antes cuando te prohibían niños, las salidas. Salíamos. O sea, salíamos a jugar al parque con los amigos, yo qué sé, a los terrenos de al lado, o lo que había. Claro. Y ahora es diferente, los niños no salen a jugar. No, a mí me que voy me al cine. A mí que me ahora corten, me voy al cine. O te quedas sin redes, así como dice, que es diferente. Claro, a mí me cortaban la bicicleta, a ver, a la peor. Ah, sí. Bueno, también me encantaba salir en bicicleta. Me decían, no puedes salir en la bicicleta. Chuta, no, sí, eso sí, yo sí me acuerdo que era terrible. Porque también, como dice el Chelo, o sea, venían y tocaban en mi cuarto, en mi casa. Y era mi mamá, señora, puedes salir a jugar el Daniel. No ya puede. Te están buscando. Pero ya cuando estaba castigado, no puede. ¿Y por qué? No, pues se portó mal, está castigado. Uy, ahora que me acuerdo, mi mamá me castigó recién hace 2 semanas. No te dejó salir a jugar con el Jack, ¿no? No. No, eso me pareció tan curioso y chistoso. Estábamos haciendo compras. Estábamos, no voy a decir en dónde. Y le digo, oye mamá, bueno, compre champiñones, pues, para hacer un pollito de los champiñones. No te voy a comprar. Le digo, ¿por qué? Porque ahí dejaste de dañar los anteriores. Estás castigado, no te compro. Y me dejó parado, ¿verdad? Y me quedé pensando yo, momento, ¿qué está pasando? O sea, ya tengo más de 30, o sea, no puedes hacer eso. Y lo logró. No, independízate, hermano. Sí. Este es un llamado para cualquiera amiga que busque... alguien con quien reclutarse, que quiera mantener un macho castigador, que quiera pasar estos fríos terribles en Quito. Hablando de supermercado, de lo que decías hace un ratito, vamos a poner el supuesto caso de que es la típica de que los guaguas te hacen el mega berrinche porque oye, estás en el supermercado y no les compras el caramelo. Isa, ¿qué hacemos ahí? Chuta. Ay, no, bueno, le doy el caramelo, pues, hermano. Es que, a ver, ¿y si se acostumbra? No, siempre. O sea, hasta cierta edad, creo. Yo también era así. Es que así. No todo el tiempo tienes que ceder. Sí, pero no pero todo el tiempo tienes que ceder. Obviamente que verás, yo vi, yo fui en un bus y había una señora cargada o un niño que la marcó ya para poder subir al bus. Y el guagua era, quiero sentarme en el bus, así, y grita. Cuando después le decía que no, que tenemos que estar parados porque el bus está lleno y que no sé qué. Y después le dijo, no, quiero sentarme, y gritó ahí durante todo el bus, ¿no? Y creo que alguien le alcanzó a ver que la señora le peñiscó al guagua. Él se armó el relajo en el bus y le dijo a otra señora que le vio, ¿qué le pasa, señora? Por eso el guagua está gritando, que no sé qué, porque usted le peñiscó y que no sé qué. Yo me quedé así helada, ¿no? Porque la otra señora ha estado, ojo, viendo lo que le pasaba al guagua con esta señora. Mucha, se armó el relajo. Usted no sabe que ahora los niños están protegidos, qué clase de madre es usted, pero le insultó a la pobre señora que estaba con este niño tenazmente, así, pero mal. Entonces yo digo, en esos casos, yo no sé si son ya niños, pero bien maleducados, que quieren llamar la atención, y que pobres papás, o sea, que ya no pueden de ninguna forma tratar de controlarlos. Yo creo que son bastante pilas, porque sí, yo saben tenía, dónde hacer yo tenía sus berrinches. Yo, a mí antes me dejaban el cuidado de mis primitos. Y mis primitos, o sea, con la mamá, unos malcriados, fastidiaban todo. Pero cuando la mamá no estaba, se comportaban porque sabía que no podían portarse igual, porque acá, o sea, la mamá sabían cómo manipular, pero a nosotros, a los tíos y todo eso, ¿qué? Vamos, no podía. Son bastante pilos, los niños saben por dónde a veces caer. Es como con los abuelos, ¿no es cierto? Claro, entonces, los abuelos. Entonces ellos saben que pueden hacer lo que quieran cuando los abuelos están con consienten. Los abuelos, porque les consienten mucho. Y por eso están tranquilitos, les tienen tranquilitos, les tienen domaditos. Pero también, yo veo también a veces los papás de hoy en día quieren que los niños sean como robots. O sea, que se cambien solo, que hagan todos solos. Se vuelven bastante independientes. Independientes, sí. O hasta cierto punto, sí. Pero sí. Entonces, de cierta manera, o sea, en parte sí, no, o sea, en parte como es la actualidad, sí, pero en parte también siempre necesitas la dejarlos que sean niños. Dejarlos que sean niños, o sea, si quieren ensuciarse, ensucien, o sea, ahí evitan enfermedades porque ya tienen bacterias en su cuerpo y no... Y a que les lleves a comer al mercado no para ven. Que nunca les, les haga de mal el estómago. No, vamos entendiendo lo que me va a esperar a mí. Es como yo les llevo al guagua y le baño en aceite. Que le dé cambiando el aceite de los carros. Métete abajo, si cabes abajo de ese carro, métete a cambiar el aceite. Sí, este dato ya tengo problemas con la ropa llena de aceite de Sebas, pero con la ropa de las criaturas. No, sí. Es chévere a veces mancharse. Sí, o sea, ya, una vez que ya te ensuciaste, ya después ya no te importa ya. Y sales hasta de embarrado la cara también. Pero terminas el trabajo y sabes que después ya te puedes bañar y la ropa, si tienes una ropa de trabajo, o sea, no hay problema. Pero igual a los niños, y como decían, o sea, igual la psicología dice que los abuelos están para malcriar a los niños. Y son los padres que tienen que ser los correctivos. Porque siempre van a ser los papás. Y ahora que es el caso de, y ahora que es el caso de que los abuelos son los que crían a los hijos, tal vez no es por eso que los niños son así como son, porque los abuelos no son los que se dedican a malcriar y los hijos y los padres a criar. Es muy relativo. Digo, tengo un pana que tiene sus 28 por ahí. Él se crió con la abuelita, teniendo la mamá. Pero con una abuelita de una anterior generación, que era mucho más estricta que abuelas de nuestra generación. No me conocía y le tenía prohibido que salga con nosotros. Bueno, y nosotros que íbamos a la biblioteca a beber atrás. No, mentira. Pero no, o sea, son cosas así. Pero él no es una mala persona. Y él sí valora mucho, le valora mucho a su abuelita, porque la abuelita le supo educar. Sí, pero la generación de antes. Bueno, vamos a seguir discutiendo esto más lueguito. Vamos con otro set de música. Ahora, Chelito, o André, antes. Sí, yo pongo algo que ¿qué quieres? Vos tienes un bonito gusto musical. ¿Qué te gustaría escuchar? Un rock ochentero. Ya, yeah. Vamos con rock ochentero. Vamos con Chopin. Rockeras. Regresamos. Ya volvemos. Everywhere all around you. Did you hear? that. Oh, my God, there ain't, they got a lot of nice girls. Hola, estamos de vuelta. Nuestro tema de hoy que hemos estado tratando es los castigos de antes versus los castigos actuales. Pero quiero recordarles a todos nuestros radioescucha que estamos saliendo en la 940 AM radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, primera radio cultural popular del país. Y estamos en su programa en vivo y en privado, todos los días jueves a partir de 2 a 3 de la tarde. Y bueno, ya estamos llegando a la parte final, para ir concluyendo este tema de los castigos, que para ser sinceros, antes, aunque nos metieron los correazos, no nos hicieron unas malas personas, no somos ni criminales. Y sabemos valorar mucho, y aún así les queremos pula a nuestros padres. Versus a los de ahora, que no sabemos esta nueva generación de niños, ¿en qué se convertirán? ¿Cómo irán a salir? ¿Cómo irán a salir? No ves, o sea, de cierta manera ya se ven por los resultados. O sea, porque de cierta manera no se dejan guiar por personas que de cierta manera conocen las cosas. Ya saben, ya han pasado. Entonces, de cierta manera es como que yo hago lo que yo pienso y punto. Y eso se hace. Entonces, eso ya es una como dictadura en dentro de tu hogar, porque el guambra es el que manda. Vos no puedes decirle nada, si no te hace el berrinche, te denuncia, y vos no puedes hacer nada. Bueno, a mi modo de conclusión, yo diría que tenemos que, a pesar o indiferentemente de cualquier generación, siempre estar acompañado de los niños y guiarles, para que cuando lleguen a ser adultos sean personas de bien, porque si es que les dejamos que hagan lo que quieran, como dice el Sebas, tal vez no van a llegar a ser lo que querían ser, por su propio bien. Perfecto. Sí, yo también estoy de acuerdo en que los padres somos los que debemos ser la guía, el apoyo, brindarles confianza, y o sea, todo con amor, o sea, no al maltrato, y tener una buena comunicación con nuestros hijos creo que es verdaderamente importante. ¿Y si te matan de las iras? más paciencia dale, más amor, dale un coscacho y saquen después de... salas respirar y dale como el Sebas. Mucha más paciencia. Claro, bueno, no sé, la verdad es que no sé, sería de prepararse mejor, pensar bien. Yo tengo a mi sobrino apenas tiene 6 años. Ha habido cosas de que a mí me han fastidiado del comportamiento, y yo sé que mi sobrino no es malcriado, pero sí es mimado. Entonces hay cosas que sí te fastidian. Ponte, mi sobrino es el que él no puede ir a cualquier lado si no le compras algo. Ahora son más mimados porque son hijos únicos. ¿Será esa la situación? Porque tenían mucho más hermanos. Nosotros teníamos 2, 3 hermanos. Éramos más numerosos. Sí, claro, se compartían las cosas. Claro. Se daba igual las cosas. Ahora será diferente porque son hijos únicos. Uh-huh. Puede ser un buen punto. Sí, es verdad. Ser. O sea, también porque ahora los padres de ahora... Como siempre ha sido, o sea, nadie aprendió a ser padre. Es algo que se te da por naturaleza, pero darle todas las facilidades a tus hijos, o sea, mimarlos demasiado, o sea, obviamente es tu hijo y lo quieres demasiado, pero eso también llegas a hacerle daño. Sí. Entonces, a que sea un niño egoísta. Claro. A que sea un niño que no comparta. Como tú decías, que se no quieran comer, que ese es el primer problema que tiene. Yo me acuerdo que, no tanto a mis papás, sino ponte a mi abuelita, que una vez que yo estaba con ella, y no sé qué comida me estaría dando que no me gustó, pero mis hermanos comieron. Y a mí no me dejó levantarme hasta que yo me terminara, y eso ya, o sea, si caliente sabía feo, de frío estaba horrible, y aún así me tocó comer. Y ahora soy una persona de que, si me conocen, o sea, alimentarme a mí sí es un problema, es más fácil darme de vestir. Pero no me hizo daño. Crearles a los niños con un poco de frío y de hambre, decía mi abuelita, ¿no? ¿En serio? Eso falta ahora. Sí. Con un poquito de necesidad que ellos se esfuercen también por ganarse. Para que valoren. Para que valoren. Porque ahora tienen todo. Yo digo ahora que también, como siempre digo, que los tiempos han cambiado, que parezco como abuelo. Pero es verdad, porque ahora con qué autoridad van a criar a los hijos, y ahora hay muchos matrimonios divorciados que los padrastros o madrastras les crían a los niños. ¿Qué tipo de autoridad deberían tener o qué tipo de instrucción deberían tener por parte de ellos? Y muchas veces los padres de sangre no hacen lo que deberían hacer y a los padrastros puede que les moleste. Sin caer en lo que es violencia, ¿no? Yo digo hablando por el lado bueno, por el lado positivo. Claro, que le cultural. Uh-huh. Sí debe ser complicado, ¿no? Pero como dice Andrés, o sea, que les críen con un poco de frío y de hambre sería bueno porque con frío no les da tanta alergia porque salen al frío, ¿no? Y poco de hambre porque, puta, tienen que valorar la comida, pues. O sea, ahora todos escogen que McDonald's, que papas fritas, que pollito. Uno escogía eso, o sea, ya era su baracazo. Vos me comes mi arroz con... No, yo criada con coladas. Yo con las sopitas y las coladas y vegetales. Bueno, mi mamá está cierto, danos dio sopita, después ya no. Ya dijo, y uno decía, qué fe, esta colada de ave, esta colada de alberja, que no sé qué. Y ahora uno valora tanto, ay mamita, ¿por qué no me haces esa coladita, que no sé qué? ¿Sabes que mi papá me decía, verás hijito, aquí en la casa comes lo que se te ponga en el plato? Si vamos a un restaurante, ahí pide lo que te dé la gana. Pero aquí me comes todo. Y así pues. Y siempre era, ay, los mitos que era de antes. Toma zanahoria, eso te daba mejor visión. Es que sí, ah, vas a ver a lo lejísimos allá. Yo salía como niño. No alcanzaba a ver. Y le decía, oiga, pero no veo. No, no, es que tienes que comer más zanahoria. Y yo, pues, ay, convencidas. Bueno, la zanahoria sí te ayuda con la vista. ¿Con la vista? No, no, o sea, tienes que estar bien nutrido. Tiene vitaminas. Sí. ¿Y por qué se quedan callados que ya se acabó el programa? No, señores, todavía tenemos bastante tiempo para seguir conversando sobre este tema. ¿Qué les pasa? A ver, cumpleañero, ¿qué pasó? Yo ¿qué creo tal que se acordaron de las veces que les daban. Ah, el les traje el sentimiento, ¿no? Entonces me acordé de un palazo en la cabeza que sí dolió, entonces por eso me quedé quieto. Yo sí me acuerdo de las veces que me han dado así durísimo. O sea, sí ha sido duro conmigo, es igual, pero... Chuta, te han dado duro en la cara. ¿No ves esta cicatriz de acá, la de acá? O sea, desde ahí quedaste así, ¿no? Estoy ahí, qué pobre, sí. O sea, de tanto golpe le han hecho los ojos verdes. Bueno, pues total. No, pero bueno, otra cosa que también ayuda mucho es haber tenido hermanos. Sí, porque ya tú veías cómo le castigaban a tu hermano mayor por ciertas cosas. Hicieras pilas, no ibas a hacer ese mismo, no ibas a cometer el mismo error. No, nos castigaban por culpa del hermano menor. A mí me pasaba eso. A mí una sí, como decían, ahora chupan de todos, porque aquí se armó el relajo. Y ahí si la mamá o el papá estaba de mal genio y todos los demás, ya, todos. Claro, y esa era otra también, que había que librarse cuando estaban de mal genios porque uno terminaba pagando piso por... Por todos, o sea, por el otro, porque el que sí cometió el... La inf- no, o y sea... Justo, y justo se cruzó la hueva y... ¡Ah! Se portó mal. No, pero no. Por ejemplo, yo soy último. Entonces, de cierta manera, todo lo que ya pasaron con mis hermanos, conmigo ya eran mucho más blandos, ya eran más tranquilos conmigo. Entonces a mí ya me permitían cosas que mis hermanos no les permitían. Por ejemplo, o sea, fumar en la casa ya a los 18. Pegarme una cerveza con mi papá igual a los 18. Entonces eso no hicieron mis hermanos, no podían. Porque ese rato igual, correazo. Entonces yo creo que también es de en qué etapa de tener hermanos, de qué etapa de la generación estuviste de hermanos. Porque el ser el último es lo mejor, en verdad. No, el primero también es lo mejor. No, en verdad el primero tiene la opción de tener todo nuevo. Yo reciclaba por primerizo. Lo que tenía mi hermano. A mí yo reciclé la bicicleta, cierta ropa, algunos juguetes, incluso todo eso, mochilas. Y ponte, yo reciclaba, pero en cambio mi hermano menor, yo como ya pasaba por mis manos, ya se desgastaba. Que mi hermano menor también era todo nuevo. O sea, vos eres el hermano sándwich. Sí. Qué bueno. Isa, primerita. Yo soy la primerita. No, en realidad, bueno, a mí sí, todo nuevo. Pero primera mujer. Claro, primera mujer, sí. De ahí viene tu hermano. De ahí viene mi hermana y dos hermanas más. Entonces, y bueno, mi hermano también, primer hombre también igual. Y a pesar de que fue el segundo. Entonces, no. Pero yo digo que sí, para mí bueno, sí, todo a tu nuevo, a tu hermano, consentida. A tu hermano se le tocó todo nuevo, pues. También. Porque como era el único, hombre. Qué mal compartir. No, de ahí dos. Sí, mis hermanos. De ahí mi hermana, la intermedia. La intermedia y la última, o sea, la intermedia. Igual se probaba desde la... Pero, por ejemplo, no, pues igual intermedia, igual también disfrutó todo nuevo, porque en realidad mis fue después de 6 años que volvimos a tener una hermana. Entonces, como que ya no, si hay diferencia de edad y esa ropa ya, pues ya no le quedaba, ya no había, ya igual también le tocó nuevo. Yo creo que a la última... Sí, le tocó la ropa de la... ¿A la Dani? A la Dani le tocó la ropa de la Pauli. Sí. Bueno, ahora sí, ya estamos cerrando el programa. La última conclusión es que en verdad se debe mirar mucho esto de los castigos, cómo se debe castigar. No estoy tampoco a favor de la violencia, sí más de la comunicación, pero hay que ser bastante astutos. Porque ahora los niños tienen una velocidad increíble de aprendizaje y con la nueva tecnología mucho peor. Bueno, señores. No, yo creo que, bueno, para finalizar, yo como conclusión les digo que en realidad a los niños hay que disciplinarles, no castigarles. Está muy bien. Chelito. La disciplina es importante, como dice la Isa. Creo que es importante también la corrección, más no la violencia, como decía hace un ratito. Bueno, yo creo que es un ata afloja. Entonces, de cierta manera, dejar que sean niños... con una disciplina correcta y de cierta manera indicándoles lo que es bueno y malo. Siempre en la vida lo que he aprendido es, tienes dos caminos en la vida, el bueno y el malo. Tú escoges cuál deseas seguir. Entonces, esa es mi conclusión. Muchas gracias. Y siempre, siempre acompañados también de los niños. Instruye al niño en su camino y de viejo no se apartará. O sea, yo creo que igual debemos desde niños instruirlos, disciplinarlos con amor para que sean grandes, grandes hombres y grandes mujeres cuando sean grandes. O sea, yo personalmente las enseñanzas e incluso lo fuerte que tal vez me crió mi madre a mí me sirvió. Entonces, llegar a un equilibrio, ¿no? Entre amor y disciplina. Y yo creo que los niños de grandes serán grandes personas. Claro. Bueno, les agradezco a todos que hayan venido a este programa. También les agradezco mucho a nuestros radioescuchas que siempre nos están sintonizando. Nuestro próximo programa, para que hable más la Andreita, vamos a hacer sobre por qué es tan chévere ser abogada. Gracias, Lisa. Gracias, Evas. Gracias, Cholita. Gracias, André. Ahí nos vemos. Chau, chau. Gracias. Chau, chau. Aquí les cojo.